Del 10 al número 1, los éxitos dance que recorren el mundo. Escúchalos aquí en la X Top Dance. La X Top Dance. Con ustedes, Julio César Soto. Bienvenidos una vez más a este fin de semana. Es sábado y nos encontramos de nuevo aquí en este segundo conteo del día. Esta es la X Top Dance, el recorrido que hacemos siempre por los éxitos más importantes del mundo dance, en que andan los DJs, sus DJs favoritos, esos que siguen haciendo música, porque la música no se detiene. Soy Julio César Soto y esta es la X96.5. Acompáñenme en esta hora para conocer cómo se mueve la música dance en el mundo. Tengo 10 canciones, tengo 3 novedades musicales, 3 estrenos y 3 propuestas también para que comiencen a ser parte de nuestro conteo. La X Top Dance. Comienzo contándoles sobre las 2 canciones que nos abandonan en esta nueva edición de la X Top Dance. Las casillas número 7 y número 10. En el lugar número 7 teníamos hace 8 días a Loveful, este proyecto llamado Two Colors, que trajo a la vida de nuevo este super hit noventero y que ocupaba la posición número 7. Nuestro conteo se despide de la X Top Dance. Otra canción también le dice adiós a nuestro conteo y es la más reciente colaboración de Offenbach y Cutterhead, Head, Shoulders, Knees and Toes, que pues logró un muy buen rendimiento en los listados europeos luego de arrancar en Francia y de expandirse por buena parte de Europa y también en América. Era nuestra posición número 10 hace 8 días y hoy también la despedimos de nuestro conteo. Head, Shoulders, Knees and Toes con Offenbach y Cutterhead. Eso quiere decir que tenemos 2 nuevas canciones que ya van a conocer ustedes porque arrancamos nuestro conteo con las posiciones número 10, número 9 y número 8. Casilla número 10 para el nuevo sencillo de Robin Schulz, que desciende del lugar número 5, pierde 5 posiciones y se va a la cola de nuestro conteo. Se trata de All We Got y no está solo Robin Schulz, está al lado de Kiro. Ahí está nuestra casilla número 10. En la posición número 9 escucharemos el primero de nuestros nuevos ingresos. Tras el lanzamiento de Turn Me, canción que hizo al lado de Bula, aclamado por la crítica además con más de 300 millones de streams, el DJ y productor Riton pues está de vuelta junto a John Reid en esta canción. John Reid es líder del proyecto escocés de música house Night Crawlers en el esperado nuevo sencillo Friday, como se llama esta canción. Riton con Night Crawlers, que fue uno de nuestros recomendados hace algunas semanas, pues ingresa ahora a esta, la posición número 9. Casilla número 9 entonces para Returning Night Crawlers. Posición número 8, ahí escucharemos el segundo nuevo ingreso de esta semana. Se trata de ATV unido a Topic y A7S, se unen para relanzar un éxito dance de finales de los 90. 9pm till I come, todo un hit de la música electrónica que ha regresado de una manera más actual, fusionando su sonido original con elementos de los estilos de la producción de Topic y de A7S. Por mucho tiempo, ATV estuvo recibiendo muchas solicitudes de colaboraciones que querían hacer un remake de este super clásico de la música dance y no se había animado a hacerlo hasta esta oportunidad. Ingresa a nuestro conteo en la posición número 8. Your Love se llama ahora. ATV con Topic y A7S ingresa ahí a la posición 8. Aquí están las casillas número 10, número 9 y número 8 para arrancar nuestro conteo. Bienvenidos a la X Top Dance. Número 10. La X Top Dance. This is all we got. Remember the revolution in our minds. Help me out of this life institution. I am angry and high on illusions. Yes, I hate, but it's not a solution. Try my best, buddy, I'm just a human. Oh, we don't need to say we're sorry. We don't need to worship. Try to fool yourself till you believe it. that you better off not men are feeling. But there's a sky if you jump through the ceiling. Oh, we don't need to say we're sorry. Here, right? Well, we... It's Friday then, it's Saturday, Sunday. What? It's live out again. It's live out of the spot. It's live out again. It's live out of the spot. Sunday, what? La X Top Dance. Passing every red light, I know I'm in over my head. A rebel that I don't hide. Remember all the words that you said. Even if the love was hurting, I'll be yours. La X Top Dance. Soy Julio César Soto, los acompaño en este fin de semana en la X96.5 con nuestro conteo. La X Top Dance. La X Top Dance, que cada 8 días está aquí a partir de las 6 de la tarde para mostrarles cómo se mueve la música dance en el mundo. Casillas número 7 y número 6 les voy a presentar a continuación. Ya ustedes conocen muy bien esta canción, de hecho es la más antigua, bueno, es una de las más antiguas de nuestro conteo. Hypnotized con Purple Disco Machine y Sophie and the Giants es el track más reciente que nos entrega Tino Piontek, que es el nombre verdadero y quien está detrás de lo que conocemos como Purple Disco Machine. Hypnotized, casilla número 7, descendiendo del lugar número 6. Y en la posición número 6 estará Shane God con este lanzamiento que es Get Out My Head, siendo este su sencillo debut que ya ha reventado plataformas como SoundCloud y pues también Shazam. Este productor y DJ irlandés es bastante joven, ha sido toda una sensación viral con este track. Aquí está, subiendo del lugar número 9 a ocupar la casilla 6 esta semana, Shane God con Get Out My Head. Casillas número 7 y número 6 suenan a continuación en nuestro conteo. Número 7. La X Top Dance. Ooh, You César Soto los acompaña en la X Top Dance. Vamos avanzando, vamos a, tratando de llegar a la número uno en este fin de semana con la X96.5, la X más música en Cali. Ustedes nos escuchan a través de nuestra señal en streaming en www.lax965.com, que es nuestro website, o pueden descargar nuestra aplicación móvil para que lo lleven en su teléfono siempre. Casillas 5 y 4 vienen a continuación, pero antes les presento el primero de mis tres recomendados para hoy. Recomendado en la X Top Dance. Les presento esta canción de una artista que ya conocemos muy bien, una británica que lanzó finalizando el año pasado Euphoric Chat Songs. Este es un proyecto de 9 tracks que, según ella misma contaba, explicaba los 9 estadios del duelo. En este álbum se incluye esta canción que se llama Regardless, que cuenta con la leyenda del dance Drury Mental y trae consigo el sampler de la recordada canción Rapture de Io. Ray cuenta con más de 1 billón de streams de su música y un sencillo doble platino, 1 de oro y 2 de plata en su haber. Ha compuesto para gente como John Legend, Major Lazer, Charlie XCX, Little Mix, Hailey Steinfeld, Quavo, Normani, Ellie Goulding, Jax Jones, Khalid, Jesse Reyes, bueno, para muchísima gente. Además es coautora del sencillo de Beyoncé, Bigger, el primer tema del álbum inspirado en The Lion King. Aquí está Ray, esta británica se acompaña de Drury Mental con Regardless. Los éxitos dance están aquí en la X Top Dance. Es mi primer recomendado para este fin de semana y lo traía Ray al lado de Rudimental. Si les gusta, ya saben, me lo cuentan a través de nuestro Twitter. Por ahí se pueden reportar con el numeral La X Top Dance. La X Top Dance. Vamos a continuar con las dos siguientes posiciones. Las casillas número 5 y número 4 vienen a continuación. Posición número 5. It Is What It Is. Ahí encontramos a Vintage Gold Tour. Ellos debutan en Defected Records y siguen sumando logros a su amplia carrera musical con un top número 1 general en las plataformas Beatport. Lucas Ruiz es el nombre detrás de este proyecto electrónico y solo 7 días después del lanzamiento de este sencillo It Is What It Is, junto a Alice LeGrow, logra su primer número 1. Aquí está en la casilla número 5 esta semana, subiendo de la posición número 8, completando su primera semana con nosotros. Fue una canción que ingresó como novedad hace 8 días. Y en la posición número 4 estará Joel Corey, que viene ya descendiendo. Pero bueno, descendiendo muchos conteos en el nuestro, está estable todavía en esta posición una semana más. Una semana más en la posición número 4, Head and Heart, que ha sido un suceso de la música dance también desde finales del 2020 y arrancando este 2021. Joel Corey está al lado de Mnek en esta canción, Head and Heart. Casillas número 5 y número 4 vienen a continuación. Número 5. La X Top Dance. But I'm frozen in motion and my head tells me to stop. Tells me to stop. Feeling, feelings I feel about us. Try to fight it but it's never enough. My heart is hurting, it's more than a crush. Cause I'm frozen in motion and my head tells me to stop. But my heart goes bum, bum, bottom, bum, bum, bum, bum, bottom. Bum, bum, bottom, bum, bum, bum, bum, bottom. Cause my heart goes bum, bum, bottom. Bum, bum, bottom, bum, bum, bum, bum, bottom. Oh, you right, but I'm frozen in motion and my head tells me to stop, tells me to stop. Feel things I feel about us. Try to fight it, but it's never enough. My heart is hurting, it's more than a crush. 'Cause I'm frozen in motion and my head tells me to stop, but my heart goes boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. 'Cause my heart goes boom, boom, boom. Stop Dance. Seguimos entregándoles los hits en este fin de semana. Recuerden que a las 7 nos conectamos con el sonido de nuestro residente X, que vendrá con todo el sonido de los beats electrónicos del fin de semana en la X96.5. Casillas número 3 y número 2 vienen a continuación, pero antes, el segundo de mis recomendados para hoy. Grandes nombres de la música como Don Diablo, Tiesto y Oliver Heldens han tenido referencias hacia su trabajo y en 2016 pues se logra ascender de una tremenda forma en la plataforma Beatport, más tarde en Shazam, y poco a poco ha hecho un nombre importante en la escena electrónica, reafirmándose como una ficha importante en la escena house internacional. Ha hecho remixes para Ed Sheeran, Dua Lipa, Alan Walker y Jonas Blue, entre otros, registrando más de 7 millones de reproducciones en este proceso. Estoy hablando de Jack Wins. Aquí está, con esto que se llama No Turning Back. Recomendado en la X Top Dance. la X Top Dance. Con ustedes, Julio César Soto. Era mi segundo recomendado, No Turning Back, con Jack Wins en la X96.5. La X Top Dance. Nos vamos ahora sí con las dos siguientes posiciones. Las casillas número 3 y número 2 que vienen a continuación. El trío de productores italianos multiplatino están de regreso de la mano de Dermot Kennedy. Esta canción le da la vuelta al mundo. Paradise se llama, es un nuevo track. Estoy hablando de los chicos de Medusa, que descienden del lugar número 2 y ocupan la posición número 3 esta semana. En la casilla 2 estaremos escuchando a Hume. Detrás de este nombre se encuentra un joven productor proveniente de España. En Murcia exactamente nació Hume, quien anda activo en el mundo de la música electrónica desde 2016, moviéndose con Future House, Slap House y algo de Deep House también. Posición número 2 esta semana va ascendiendo. Era la casilla número 3 hace 8 días. Sube una posición hasta el segundo lugar de importancia. Goosebumps se llama esta canción con Hume. Casillas número 3 y número 2. Número 3. La X Top Dance. In the fading light, hearts collide, shadows dance in the distance. Something just ain't right, I'm cold inside. Help me find what I'm missing. We're all scared to fly, still we try. Oh my, my, my, there's a thousand miles between you and I. Oh my, my, my, just a thousand miles between me and paradise. Something different. We'll set you free if you just tell me every secret. I listen. We're all scared to fly, still we try. Learn to be brave, see the other side. Won't you lead me there? Have no fear. Close your eyes, find paradise. Paradise. Paradise. Close your eyes, find paradise. Oh my, my, my, there's a thousand miles between you and I. Oh my, my, my, just a thousand miles between me and paradise. La X Top Dance. I get those goosebumps every time you come around, yeah. You ease my mind, you make everything feel fine. Worry about those comments, I'm way too numb, yeah. Feels way too dumb, yeah. I get those goosebumps every time I need that heartbeat. Throw that to the side, yeah. I get those goosebumps every time, yeah. When you're not around, to the side, yeah. I get those goosebumps every time, yeah. So what you do, do it when you're mine. Why they on me? Why they on me? I'm flying, yeah. Sipping low key, I'm sipping low key. Every time you come around, yeah. You ease my mind, you make everything feel fine. Worry about those comments, cheddar to Mali. She fought for plenty, her and all her guineas. Yeah, we at the top floor, right there after Henny. Yeah, oh no, I can't fuck with y'all. Yeah, when I'm with my squad, I cannot do no wrong. Yeah, saucing in the city, don't get misinformed. Yeah, they gon' pull up on you, bro. You can't relate, yeah, cause we from a place you cannot stay. Oh, you can't go, oh, I don't know. Oh, back the fuck up. I get those goosebumps every time you come around, yeah. You ease my mind, you make everything feel fine. Worry about those comments, I'm way too numb, yeah. This way too dumb, yeah. Semana con la X Top Dance. Vamos llegando al final de nuestro conteo, pero antes de presentarles cuál es la canción más importante para hoy en la X Top Dance, los dejo con el último recomendado que les traigo. Recomendado en la X Top Dance. Recientemente Mallory King nos sorprendió con Money, retomando un hit hip hop, el hit de All Dirty Bastard de 1999. Ahora hace lo propio con otra canción conocida. Se trata de Shackles, Praise You, que fue el primer sencillo del dúo estadounidense de cantantes y compositoras de gospel Mary Mary, lanzado en el año 2000 y que es una canción insignia del dúo, pionera además de la música gospel urbana. En ese entonces el track se convirtió en un éxito en varios países del mundo, incluidos Australia, Dinamarca, Islandia y el Reino Unido, y se ubicó muy bien en otros mercados musicales importantes. Aquí está de regreso, muy al estilo de Malarkey, esta semana ingresa a la posición número 25 del Global Dance Chart. In the corners of my mind, I just can't seem to find a reason to believe that I can break free. Cause you see, I have been down for so long, feel like all hope is gone. But as I lift my hands, I understand that I should praise you through my circumstance. Take the shackles off my feet so I can dance. I just wanna praise you, I just wanna praise you. You broke the chains, now I can lift my hands, and I'm gonna praise you, gonna praise you. Take the shackles off my feet so I can stand. I just wanna praise you, I just wanna praise you. You broke the chains, now I can lift my hand, I can lift my hand. And I'm gonna praise you, I'm gonna praise you. I just wanna praise you, I just wanna praise you. I just wanna praise ya, I just wanna praise ya. Everything that could go wrong, all went wrong at one time. So much pressure fell on me, I thought I was gonna lose my mind. Lord, I know you wanna see if I will hold on through these trials. But I need you to lift this load, cause I can't take it no more. Take the shackles off my feet so I can dance. I just wanna praise ya, I just wanna praise ya. You broke the chains, now I can lift my hands, and I'm gonna praise you, I'm gonna praise you. Take the shackles off my feet so I can dance, so I can dance. I just wanna praise you, I just wanna praise you. You broke the chains, now I can lift my hands, oh, yeah. I'm gonna praise you, I'm gonna praise you, I'm gonna praise you. The fire and the rain, I'll be every kind of way. God is broken and every shame. La X Top Dance. Era la versión de Mallory King de Praise You de Mary Mary y mi último recomendado para hoy.

to play.